mañana el día es gris cuando no estás aquí. Es que necesito oír tu voz diciéndome, mi amor, que me amas, que no puedes vivir sin mi calor, que extrañas mis besos y que no puedes vivir sin mí. Definitivamente eres la dueña de mi corazón y mi mente. Palma Studio.